El campesino y el diablo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Dreamvoz. El campesino y el diablo, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Había una vez un muy afamado y astuto campesino cuyos trucos eran muy comentados. La mejor historia es, sin embargo, cómo negoció con el diablo e hizo que éste quedara como un tonto. Estaba un día el campesino trabajando en su terreno y como la penumbra ya caía, se alistaba para regresar a su casa, cuando de pronto vio un montón de carbones encendidos en medio del campo y cuando se acercó, lleno de asombro, vio a un pequeño diablillo sentado sobre los carbones encendidos. «¿De veras que estás sentado sobre un gran tesoro?», dijo el campesino. «Sí, es cierto», contestó el diablo, «sobre un tesoro que contiene más oro y plata que lo que jamás verás en tu vida». «El tesoro está en mi propiedad y me pertenece», replicó el campesino. «¿Y seguirá siendo tuyo?», contestó el diablo, «si por 2 años consecutivos me das la mitad de lo que el campo produce, porque tengo un gran antojo de los productos de la tierra». El campesino aceptó el trato y le dijo, «Eso sí, sin embargo, para que no haya discusiones sobre la repartición, todo lo que se produzca sobre la tierra será tuyo, y todo lo que se produzca bajo la tierra será mío». El diablo quedó satisfecho con esto, y el campesino sembró nabos. Cuando llegó el tiempo de la recolecta, el diablo se presentó a tomar su parte de la producción, pero no encontró más que amarillentas y marchitas hojas, mientras que el campesino, lleno de satisfacción, escarbaba y guardaba sus nabos. «Por esta vez has obtenido lo mejor de la cosecha», dijo el diablo, «pero no será así la próxima vez. Lo que se produzca sobre la tierra será tuyo, y lo que se produzca bajo tierra será mío». «Estoy de acuerdo», dijo el campesino. Cuando llegó el tiempo de la siembra, no sembró de nuevo nabos, sino trigo. El trigo nació, creció y los granos maduraron y el campesino recogió todas las espigas que había en el campo. Al llegar el diablo, no encontró nada sino únicamente los rastrojos y, furibundo, se lanzó dentro de una hendidura en las rocas. «Esa es la forma de engañar al diablo», dijo el campesino, y se fue a su casa llevándose todo su tesoro. Fin de El campesino y el diablo.